Original gangster. Back in the days. Word up. New diamond music. A dude that's representing. Ya casi tengo 20 entre la prosa y el papiro, plasmando desasosiegos en un suspiro. Enojos, pretextos, deambulan por mis textos. Con solo 15 años empecé escribiendo versos. Soy de los que exploto a las rimas alboroto. Me siento tan feliz como que sigan el aloto. Ya con 37, 2017, deleitándolos con rimas como si fueran banquetes. Añejo como el vino, felino como el puma. Desquiciado, esquizofrénico, con la pluma. Liviano como el plomo, fugaz como una estrella. Yo soy esa muralla donde ustedes se estrellan. Pa' compararme a mí hay que tener genitales. Levito en el espacio cuando agarro instrumentales. Soy el mismo cuerdo que con cuerda. Si no te gusta esto, pues entonces comen. Y yo seguiré peleando. Nadie me va a hacer perder. Yo me mantendré luchando. Nada me va a hacer caer. Voy a ser historia. Nadie me podrá vencer, no. Sistemas auditivos estudian mi locura. Soy un loco despiadado que del rap no tiene cura. Escribo por placer pa' complacer mi desgracia. Desgraciadamente ni siquiera dicen gracias. Empieza el combate, los dejo jaque y mate. Yo soy el mejor cuando empieza el debate. Cuando agarro el micrófono paseo como un yate. Yo soy una paloma blanca, vos sos un zanate. Así que siéntate y pídeme consejo, que yo ya estoy viejo y como el vino añejo. Exquisito liricista desde que estaba en la cuna. El que pone a cabecear extraterrestres en la luna. MC de calidad, liricista por placer. Psycho con el micro, till the end. Original gangster y poeta. Si quieres ser como yo, te doy la receta. Y yo seguiré peleando. Nadie me va a hacer perder. This motherfucker, real daddy, see in the motherfucking house. You know what time it is? Hip hop in the motherfucking house. Word up, new diamond music. You know what time it is? Real daddy, motherfucking see. And remember this shit, I'm doing that's representing.